tormentas atrás. Calla las fantasías, que la alegría te vas a de tu vida. Hey, ven, y tú todavía no eres fan. Déjate querer, somos parte de tu vida. ¿Y cómo te mueves? Oye, mamita, ay, ay, ay, ay. Sabor.